Melina, bienvenida. Paula, Camila, te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que celebrando de que haya una fiesta de la cerveza propia, bien propia nuestra. Sí, sí, la verdad que, bueno, para nosotros es un orgullo poder realizar nuevamente la 18ª fiesta pampeana de la cerveza. La verdad que sí. ¿Cómo se preparan? Y contame un poco de esta historia de esta fiesta. Bueno, la verdad que nos preparamos bien, como siempre, pero bueno, un poco más ansiosos y con más expectativas, porque bueno, después de 2 años de pandemia vamos a ver cómo nos va a responder la gente, ¿no? Porque bueno, sabemos que estos 2 años que estuvimos adentro, después las cosas cambian, pero bueno, por suerte hemos tenido una buena venta de entradas, así que igual quedan, para el que quiere ir mañana en puerta también van a ver y hasta mañana se van a estar vendiendo, pero bueno, con muchas expectativas. Bueno, si querías que te cuente la historia un poquito. Sí. La asociación nace en el 2002 con la llegada del embajador en ese momento, Bernasconi, y a partir de ahí él plantea justamente nuclear a todos los alemanes de la Pampa en una sola asociación y pues se celebre la fiesta de la cerveza, la fiesta pampeana de la cerveza, que en el 2010, después de 10 años de hacerla, se provincializó de alguna manera para recuperar las costumbres de los alemanes. La particularidad de nuestra fiesta es que es itinerante, es decir, que no se hace todos los años en la misma localidad. Entonces, por ahí que nos pierdan un poco el rastro, porque no es algo que se realiza todos los años en el mismo lugar. Vamos cambiando porque la idea justamente, como es una asociación provincial, ir llevando nuestra fiesta a todas las localidades de La Pampa. Y imagino también que obviamente cada pueblo tiene lo suyo, su gente para aportar en esta fiesta. Contanos, Melina, ¿cómo recibió esta noticia Lonquimay como sede de esta fiesta este año? Bueno, en realidad ellos fueron los que nos solicitaron la fiesta a nosotros. Nosotros pedimos a principio de año que nos envíen todas aquellas instituciones que quieran ser sede de la fiesta, nos mandaron una nota. Entonces, bueno, con ellos ya hicimos 2 fiestas. Esta sería la tercera fiesta pampeana que hacemos ahí. Entonces ya somos más que conocidos. Cómo trabajan ellos es excelente y formamos un buen equipo de coorganizadores. Así que, nada, ellos felices de volver a tenernos otra vez, porque siempre que hacemos la fiesta nos vuelven a pedir la fiesta. Entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, no, esperen, el año que viene la llevamos a otro pueblo y el otro año volvemos. Entonces, bueno, estuvieron esperando un par de años Lonquimay y este año decidimos volver. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en dónde se va a hacer? ¿En qué predio? Bueno, se realiza en el Club Lonquimay, es un club cerrado. Nosotros desde hace años ya hemos, si bien se han hecho fiestas así al aire libre, creo que fue en Colonia Barón la que se hizo, que se armó una carpa y un predio abierto, pero bueno, las inclemencias del clima que tenemos nosotros acá por ahí nos impiden hacer algo al aire libre, por eso siempre preferimos que sea dentro de algún club, de un predio cerrado, por si llueve, tormenta o viento, como el de ahora que no se puede estar. Entonces van a estar adentro de un salón y va a haber mesas y sillas para todos, porque bueno, tenemos un salón con una capacidad de 1000 personas aproximadamente, y ese va a ser el número de tarjetas que se va a vender, más o menos. Entonces, quien compre la entrada se va a asegurar que va a poder estar sentado cómodo para cenar o disfrutar de los espectáculos. Melina, contale a la gente qué espectáculos, quiénes se van a presentar este sábado. Bueno, a partir de las 21 horas, ya 21:30, va a empezar a tocar el grupo Astral, que ameniza todo el evento. Ellos tocan música tanto alemana como también de la cumbia nuestra, bailable, ¿no? Así que ellos van a estar por un lado, y después tenemos el ballet de danzas de La Plata, Edelweiss, que ellos van a estar haciendo una presentación de danzas típicas alemanas. Y después tenemos a las 12 de la noche el desfile inaugural con vestimenta típica, con banderas, el logo de la fiesta. Y bueno, quienes nos quieren acompañar con las vestimentas típicas, que muchos por ahí van también con vestimenta típica, nos acompañan en el desfile. Y ese desfile termina en el speech del barril, que lo realizan espichadores de Coronel Suárez, que vienen como invitados y bueno, siempre realizan ese espectáculo ellos, que es donde se revienta el barril y llueve cerveza, decimos nosotros. Sí. Qué lindo, me imagino la gente que quiere adquirir estas entradas, ¿a dónde lo puede hacer? ¿Cómo se comunican con ustedes? Sobre todo quienes están, ¿no?, en las localidades vecinas o de Pico, de Santa Rosa. Bueno, sí, pueden contactarse mediante un teléfono, sí, que ahí pueden de última reservar, sí, porque por ahí ya ahora para pagarla y todo, por ahí ya estamos muy sobre la fecha, pero sí, de última pueden hacer una reserva al 62-31-88 y ahí les toman la reserva y por lo menos aseguran la entrada, o si no, pueden dirigirse a Chacinado Roof en Avenida Edison 1425 o en Shanti Om, Primero de Mayo 255. Ahí en esos lugares tienen todavía, esta mañana van a tener las entradas para quienes quieran ir a comprarlas. Bien, y de todas maneras en Puerta también va a haber entradas. Sí, porque destinamos siempre una misma cantidad de entradas para quienes van sin entradas, que se hicieron el viaje y que no se queden afuera de la fiesta. Vos decías para que estén cómodos, así que no hay que llevar, digamos, ni reposeras, sí, ni nada. No, nada. La idea, buenísimo. ¿Y cómo el que se quiere quedar allá? ¿Hay lugar, hay hospedaje para poder quedarse? Hay un hotel, pero creo que ya a esta altura estaba completo, porque, sí, bueno, mucha gente que ya se anticipó y no tiene muchas plazas, entonces creo que ya estaba completo de hace rato, porque, bueno, la gente por ahí que ya nos sigue de hace tiempo y que quiere ir a la fiesta, enseguida compra las entradas y reserva. Sí, y si no, bueno, la otra opción es quedarse a dormir un rato en el auto, descansar y seguir. Tal cual, y sí, no nos va a quedar otra, porque, sí, porque si no... Catriló está muy cerquita, pero bueno, hay que viajar también. Sí, para hay que viajar también. Ir al hotel, esa, claro. No queda otra. Sí. Qué lindo. Bueno, mucha mer para este fin de semana, para esta fiesta. Y bueno, y por supuesto, los micrófonos de la radio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por su buena onda y por difundir nuestros eventos, que para nosotros es muy importante que nos tengan en cuenta. Y como bien decía ahí en la publicidad, el turismo hoy en día mueve muchas personas y bueno, esta no deja de ser otra actividad para conocer otros lugares de La Pampa. Por ahí alguien no conoce a Onquimay, bueno, es una buena oportunidad para ir temprano, recorrer el pueblo y quedarse en la fiesta. Totalmente. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Saludos.